he llegado a lo más alto, superando todas tus tretas, promoviendo tus desvaríos. He llegado mucho más lejos, construyendo nuevas empresas, regenerando de tus promesas. He llegado. A pesar de ti, por encima de tus errores voy una vez más. He llegado donde no hay precio, tu mercado es para viejos, los billetes te hicieron necio. He llegado donde tus quejas y lamentos se difuminan, la balanza cede implacable. He llegado. He aprendido de tus fracasos a pesar de ti. Por encima de tus errores voy otra vez. He aprendido de tus fracasos a pesar de ti. Por encima de tus errores voy.